Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Fondo de Cultura Económica de México, uno de los sellos editoriales más importantes de habla hispana, abrirá una filial en Quito a finales de marzo de 2015. El director del Fondo de Cultura Económica en Ecuador, Fabián Luzuriaga, aseguró que la filial ecuatoriana funcionará como un centro cultural en el antiguo edificio de la UNASUR. El proyecto implica que en su sede en Quito, la editorial dará prioridad a la publicación de obras de escritores ecuatorianos para visibilizarlos internacionalmente, aseguró Luzuriaga, según la agencia de noticias Andes. Internacionales. Washington. La Embajada del Perú en Estados Unidos y el Centro Cultural de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes del Perú inauguraron esta semana en Washington la muestra Caminos en el Arte. Esta es una exposición colectiva conformada por la obra de 22 destacados egresados de la Escuela Nacional de Bellas Artes. La directora del Centro Cultural, Victoria Ábalos, sostiene que esta exposición comparte la producción de una generación de artistas que empiezan a configurar una nueva visualidad discursiva en la plástica peruana, según la Agencia Peruana de Noticias Andina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.